Aquí empieza La Nota, un programa con la actualidad de nuestra institución. Bienvenidos. Buenas tardes, compañeros galanistas. En estos divertidos 30 minutos de descanso, les tenemos lo más divertido e extraordinario de nuestro colegio. Somos Brigitte, Judy y John. ¡Bienvenidos! Eres algo especial, una sensación indescriptible. En las noches naufrago en tus sueños y mi mente se aleja de la razón. Me has convertido en un ser inerte y de papel, como esos sueños que nacen y se mueren al amanecer. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esta prisión y nada más volver a empezar. Déjame, mi etiqueta vuela como una estrella marina. Se pierde con los rayos de un sol que vuelve a levantar. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Tú, tan solo tú fuiste esa estrella que mis ojos vieron brillar cuando en mi vida todo era oscuridad. No hay nada o nadie quien pueda opacarte, solo tú. Y a cada instante te llevo dentro de mi corazón. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esta prisión y nada más volver a empezar. Déjame, mi mente inquieta vuela como una estrella marginal que se pierde con los rayos de un sol que vuelve a vuela como una estrella marginal que se pierde con los rayos de un sol que vuelve a levantar. Oh, oh, oh, oh, yeah. En La Nota, noticias del colegio. Estamos acá con el profesor Fernando Vanegas y queríamos saber cómo han transcurrido los intercolegiados. Ahora vamos a escuchar su respuesta. Buenas tardes, muchachos. Bueno, les cuento. Con la selección de fútbol sala hemos clasificado a las diferentes fases del torneo intercolegiado Supérate 2016. En este momento tengo la gran alegría de contarles que se ha clasificado a la final, a la gran final, que se va a disputar el día jueves 18 de agosto a las 11 de la mañana

she want love for this. Yo, me name is number one panelist. The girl, them a twist, this line can't resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pita de baile la vamos a destruir. Tú eres la nube guana que lo va a discutir, girl. Welcome to the remix. Go. Que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que luce la ropa de la nena en Europa. Me gusta la candela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve la luna. Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pasen. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace. Monchoso, tu sobra de carne, dale a la batidora, bate, bate, vacío. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. Deep blow. En la nota, los estudiantes opinan. ¿Qué deporte le gusta más de los Juegos Olímpicos? Voleibol, porque es un juego que me gusta mucho y me apasiona. Mi deporte favorito es, bueno, el que más me gustó fue ese, el atletismo, debido a que este deporte muestra mucha resistencia, necesita mucha agilidad y pues es el que más me llama la atención y el que más me ha gustado desde siempre, desde que miro los Juegos Olímpicos y desde que practico o algo así. A mí me gusta la natación porque es un deporte de precisión y fuerza. Bueno, compañeros galanitos, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Sabe que su mirada me tiene su pie. Dale, vivo en el